Iniciamos con 3G a total profundidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy es un día muy especial para toda la gente que nos llegue a sintonizar, a escuchar este programa. Es un programa de lanzamiento, de inicio, el cual se llama 3G, y estamos muy contentos porque, bueno, este programa que se denomina 3G a total profundidad como eslogan, pues tiene grandes vertientes, grandes temas que vamos a estar debatiendo, conociendo, sobre todo que la gente pueda darse cuenta que en la gran diversidad que existe a través de los seres humanos, en la sexualidad, en sus formas de pensar, es lo que vamos a estar abordando en cada uno de los días de emisión que tenemos en este proyecto. La verdad, estamos muy contentos. A nombre de mis compañeros, quiero darles la más cordial bienvenida a 3G a total profundidad. Yo soy Ariel y mis compañeros, por supuesto, Santi y Tony, vamos a estar una vez a la semana compartiendo con ustedes, de verdad, grandes puntos de vista acerca de la diversidad sexual. Así es que yo le doy la más cordial bienvenida a mi amigo Santi. Muchas gracias, Ariel. Créeme que es una oportunidad que para quienes nos lleguen a escuchar, pues comienza como una gran curiosidad, porque es un proyecto que hemos tenido guardado y que hasta el momento nos dicen sí, nos dicen no. Bueno, inicia, pero a tal hora, bajo estos lineamientos. Y bueno, sabemos que los medios de comunicación actualmente están tan estereotipados que no aceptan totalmente un programa de diversidad. Entonces estoy totalmente convencido de que nosotros, más que entretener, podemos educar. Y son situaciones que nos llegan a pasar todos los días. ¿Quién no tiene un amigo gay? ¿Quién no tiene un conocido o incluso un familiar? Así que pues, bienvenidos. En verdad espero que no sea la única ocasión que nos escuchen, sino por el contrario, que les demos después una vía de comunicación para que ustedes también nos digan qué quieren escuchar. Claro que sí, ahora le toca el turno a nuestro amigo Tony. Así es, muchas gracias, Ariel, Santi. Y bueno, estamos de manteles largos y todo esto precisamente porque había sido un concepto que se había quedado un poquito estancado, ¿no? Lo habíamos mantenido así. Pero bueno, darnos la apertura, darnos la oportunidad de conocer, darnos la oportunidad de comunicar, darnos la aquella emoción de contactarnos con el público, con todos ustedes que tengan dudas, con todos ustedes que a lo mejor necesitan alguien que los escuche. Bueno, pues para eso estamos nosotros también, porque nos pueden mandar sus mensajitos, nos pueden mandar algunas opiniones, nos pueden dejarlo en el Facebook, nos los pueden dejar en Twitter. Y bueno, pues para eso estamos, ¿no? Porque las dudas surgen y este programa surge de nosotros hacia ustedes y de ustedes hacia nosotros, ¿no? Para poder resolver, para tener una vía de contacto, para estar aclarando algunos puntos en donde tengamos muchísimas dudas, ¿no? Precisamente, las formas de contacto que tenemos actualmente, estamos lanzando ya en un Facebook dedicado precisamente a este proyecto que se llama 3G. Nos van a poder localizar pues en la parte donde ese es el buscador de Facebook. Ahí van a poner 3, pero no el número 3, sino que van a escribir TR, el número 3, S, que sería, bueno, 3, y la letra G por separado. De esa manera nos van a encontrar en Facebook para que nos sigan y, por supuesto, para que de esa manera podamos tener esa comunicación directa con todos ustedes y puedan darnos sus puntos de vista de lo que quieren que tratemos cada semana. Y bueno, algo que decía muy curioso nuestro amigo Santi es que cómo es el aspecto de que, bueno, podemos tener un familiar, podemos tener un amigo gay, ¿no? Amiga lesbiana. Es la verdad un poquito complicado aquí en la zona centro del estado. Sabemos que aquí todavía existe un poco de tabús y esa parte difícil para la comunidad homosexual, ¿no? Pero estamos en un proceso de cambio, de una evolución en la sociedad, y qué mejor que 3G exista, que nazca aquí en la zona centro del estado, precisamente para romper esos esquemas, porque la gente homosexual no podemos etiquetarla que sea mala por ello. Es por eso que yo creo que nace precisamente la inquietud de formular este tipo de programas. Créeme que más que un programa es un foro de discusión, de como lo decía en un inicio, de convivencia, pero también de marcar situaciones que nos embargan todo el día, cuántas veces vamos a en el centro. Y bueno, básicamente podemos definir cómo podría ser un gay. O vas en el autobús y puedes decir, ese es, ese no es. Por ahí decía en algún programa de televisión lo que era el gay radar. Y comienza a identificar quién es precisamente, y de ahí nace precisamente el tema que vamos a tocar el día de hoy. Así es, pero para el radar que tenemos de gays, también tienes que tener un contacto, ¿no? Porque no todas las personas estamos capacitados con esa función, ¿no? Esa Entonces, casi siempre, exactamente, ¿no? Casi siempre tener el contacto, hablar con las personas, como decía nuestro amigo Ariel, que no es malo, ¿no? Y no caen los estereotipos, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes ver a una persona que sea muy afeminada, digámoslo así, y no precisamente tiene que ser gay, ¿eh? Luego te llevas tus chascos y tus sorpresas, ¿no? Porque a lo mejor aquel que veías como el macho dominante, como el que siempre está pegado en el ejercicio, pues no tiene... Te sale bien pasiva. Exactamente, ¿no? O sea, que también le gusta que lo toquen los hombres. O los que somos muy masculinos, como yo. Bueno, los que son muy masculinos, como lo decían, puede ser muy pasivo o simplemente puede ser activo, y es tan diverso la sexualidad. No podemos decir que porque vemos a esa travesti vaya a ser pasiva nada más, o pasivo, ¿no? Exactamente, luego hay muchas cosas que te platican, ¿no? Teniendo la oportunidad de platicar con ellas, luego decían que hay hombres a los que les gustan también obtener el rol de pasivos, ¿no? Que llegan como activos y les gusta tener el rol de pasivos. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro programita. Y entramos pues de lleno. Bueno, de lleno, pero ¿qué les parece si antes de iniciar con este excelente debate, vamos con una buena música, ¿les parece? Me parece perfecto, pues para dar bienvenida a 3G, aclaramos también, 3G está abierto a hablar como tal. Aquí no existe un tabú y acá nombramos a las cosas como tú y como yo las conocemos. También nos damos esa oportunidad, podemos bromear, podemos debatir, pero siempre marcando la honestidad. Con mucha libertad de expresión, con mucha apertura para que ustedes opinen y se den cuenta, y bueno, y sean partícipes de este proyecto. Entonces, eso es 3G a total profundidad. Vamos a un pequeño corte, regresamos, no se despeguen. Eso es 3G a total profundidad. En un momento, estamos con todos ustedes. Hola, ¿qué tal? Soy Ariel y te invito a que sintonices 3G a total profundidad. Esto es posible en nuestro facebook.com/3g.mx. Queremos escucharte y saber tus dudas. Escríbenos a 3g@gmail.com. Esto es 3G a total profundidad. Yo soy Tony y te invito a escucharnos a través de nuestro podcast semanal localizado en nuestro Facebook, www.facebook.com/3g. This is me, maybe no angel, as a girl, new generation. Don't look at me like I'm not worthy. I am now just what you used to be. regresamos. Esto es 3G. A total profundidad. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en 3G a total profundidad, precisamente con este tema tan controversial acerca de que si el homosexual se hace o nace o cómo está este asunto, compañeros. Es que va cuchareadito todo acompañado. Chocolateado. Como el hacer chocolate, amigo, que tienes que tener su cadencia y moverlo así de rico. Así va chocolateado todo esto, ¿eh? Sí, por la leche, por el chocolate, como que una mezcolanza. Exacto. Es que esa es la pregunta, ¿nace o se hace precisamente? Yo puedo decir libremente que a lo mejor yo nací. ¿Por qué? Porque a lo mejor era como, bueno, me tocó un proceso muy difícil, porque a lo mejor nacer o crecer en una familia religiosa, pues es como que el primer tope que dices, no, o sea, estoy cayendo en un pecado, o ¿qué pasa? ¿Qué hago? O incluso sentir que solamente eres como que raro, incluso durante los primeros época de mi vida, durante la primaria, puedo decir que siempre sentí la atracción por estar con los niños, ¿no? Pero no, o sea, como que había un rechazo, incluso yo no me quería acercar con ellos, pero después ya en secundaria comienzo a descubrir que pues que son lo tuyo, los chamacos, ¿no? O sea, no es normal que pues está el compañerito del salón, le baja los pantalones y pues fijes la mirada, pues en el órgano sexual, ¿no? O sea, entonces el color, te comienza a picar, te llama más, se llama Masha, ¿no? Precisamente. Entonces, algo importante es, yo considero, yo nací. Ah, ok, muy bien. Pero me tocó sentir y descubrirlo ya a una edad, pues muy, muy, muy grande, bueno, ni tan grande, ¿no? Pero sí a una edad que a diferencia de otras personas, que a lo mejor descubrieron su sexualidad a otra edad, lo experimentaron rápido, ¿no? Pero a lo mejor yo no pude experimentarlo directamente, a pesar de no haber tenido una pareja femenina. Entonces ahí nace la pregunta, ¿no? ¿Naces o te haces o qué onda? Bueno, yo te puedo platicar también desde mi perspectiva, considero yo que no nací, ¿no? Ya después vas descubriendo como que el gusto por aquellos jueguitos que luego empiezan también en la secundaria o desde la primaria, abracitos con los compañeros que son medios, pues no los... Bueno, decir, sí, pero es que hasta esos abracitos tienes el condenado camarón por detrás, ¿no? Y dices, eso, me gusta, no me gusta, me gusta de más, ¿qué pasa? Yo me voy a ir por aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Y considerándolo eso, o sea, yo considero que es... Que soy hecho, ¿no? Me han hecho las circunstancias de la vida, los golpes de la vida, ¿verdad, papitos? Pero compañero, en este caso, ¿ya optaste por ser? Sí, de hecho, mira, yo una trayectoria a la respalda. Una trayectoria bastante enorme, ¿no? No, tampoco. Sí tengo trayectoria larga, pero no quiere decir que tengas muchas parejas, ¿no? Entonces, sí, considero que me hice y opté por este camino, ¿no? ¿No naciste este entonces? No lo creo que haya yo nacido así. ¿Y cuál es tu caso? Pues mi caso, fíjense que es algo que me duele como que expresarlo, porque también vengo de una familia muy tradicionalista, muy religiosa, y desde pequeño yo sabía que eso era malo. Inclusive yo recuerdo por ahí más o menos de los 5 años, que visitábamos a mi tía, ella vive ahí en el puerto de Veracruz, y había una vecinita, o sea, había vecinos de ellos que tenían una niña de mi edad, entonces me ponían de novio con esa niña, mi tía y mis papás. Entonces a mí me dolía ya desde ese momento el hecho de que me asociara con una niña donde a mí no me gustaban. Yo me sentía... Les tengo que confesar, me sentí yo como una niña realmente. Yo creo que en espíritu, en esa época, pues es cuando realmente sacas a flote tu verdadero ser. No es que quiera yo decir que estoy enfrascado, que tengo un espíritu de mujer enfrascado en un cuerpo de hombre, como a veces se dice, ¿no? quizá no es esa parte, pero sí nací con una sensibilidad especial, nací con muchos gustos similares a las niñas, ¿no? Me gustaba jugar las muñecas, me encantaban las cosas femeninas. Ah, bueno, ¿quién, entonces, es que quién no jugó con las muñecas? Yo recuerdo haberle robado alguna Barbie a mi hermana y esconderme a jugar con la Barbie. Ay, me encantaban las Barbies. Era mi muñeca favorita, ¿no? Nunca me compraban una. Realmente. No, definitivamente. Jugaba con las de mis primas, déjenme decirles. Entonces fue una situación así. Jugaba con Ken directamente. ¡Ah! Mira a nuestro amigo Santi, no, bien tremendo, ya luego marcando ahí, ¿no? Muy santa, entonces, yo nací definitivamente, siempre me identifiqué con cosas muy femeninas, desde pequeño, y cuál, por ende de situación, mis papás me llevaron con una psicóloga y a lo mejor en ese momento el diagnóstico de la psicóloga fue que yo necesitaba pues más marcada la figura paterna, que mi padre me sacara más, ¿no? Sin embargo, pues realmente eso no cambió, mi papá trabajando toda la vida y simplemente yo era homosexual, ¿no? Entonces nací. Yo también considero que eso de ser más masculino, ¿no? Porque, como lo comentábamos hace un rato, el ser femenino no precisamente quiere decir que te gusten los hombres o que seas homosexual. Lo mismo que con las mujeres. Si es muy masculina, no quiere decir que le vayan a gustar otras mujeres. Sino, esto lo vemos como que la sociedad te va marcando la pauta, ¿no? Te va dando el rol en donde supuestamente debes de estar. Y lo decía, hay masculinos, gente muy masculina, perdón, que es homosexual. Pero ahí te voy a contradecir, compañero, en mi caso, a mí, ni aunque me marcara la sociedad que tenía que ser niño, hetero y que me gustaban las niñas, ni así yo podía serlo. O sea, simplemente, siempre me consideré muy transparente desde pequeño. Yo creo que pecaba de transparente, que recuerdo que yo le decía a mi mamá, oye, es que quiero, es porque, ¿por qué no nací niña? Entonces eso fue lo que le ocasionó. Putilla, ¿no? Desde chiquilla. Algo así, ¿no? Pero realmente... ¿Y por qué no me prestas tus zapatillas? Pero aquí pasa algo, ¿no? Muy independientemente del relajo, es aprender a reconocer que naces, porque cuántos de nosotros, por ejemplo en mi caso, ¿no? Yo puedo decir, a lo mejor sí me llamaban la atención las muñecas, pero te rehusas a decir, pues sí me gusta ser niña, pero también dices, no es normal que vayas creciendo y que, bueno, no te llame la atención estar con los niños. Por ejemplo, yo durante toda mi infancia crecí con las niñas, no tuve ciertamente una hermana, mis dos hermanos son hombres, pero dices, o sea, no hay una inclinación ciertamente por la figura paterna, pero siempre me llamaron la atención los niños. O ir al puesto de revistas y fijar la atención ciertamente en el artista masculino. O que a lo mejor, como típico adolescente, comienza a arrancar los pósters de las mismas revistas. Y pues no era normal que yo tuviera a foto de un chico en mi cuarto, ¿no? Claro. Entonces ahí comienzas a descubrir cuándo en verdad te aceptas. Porque muy independientemente de la familia, la aceptación empieza desde uno mismo. Sí, dejamos de ver el si es bueno, si es malo, o si la sociedad te considera bueno o malo. Primero, para quererte, debes de quererte tú, así, aceptarte tú, saber lo que eres tú, y primero, a lo mejor podrá sonar un poquito egoísta, pero decir... Egoísta. Esto es mío, ¿no? Y es para mí, y es mi vida, y si yo elijo estar aquí, son muy mis partes. No, y luego súmale el gusto, porque muy independientemente, ya que lo descubres, ahora pues disfrutas de estar con esa persona, ¿no? Y a lo mejor cada momento, así sea el típico, ay, desgraciadamente te enamoras de tu mejor amiguito, o sea, lo que disfrutas, ahí empieza, yo creo que el primer placer, o sea, el gusto por estar con esa personita, y mínimo que te pele, o que te pida la tarea, X situación, pues eso te satisface. Y ciertamente tú comienzas a imaginar, así como vas viendo a tus compañeritas que comienzan a tener novio y comienzan a hacer sus corazoncitos, pues también tú lo quieres hacer. Ciertamente. Pero están de acuerdo que es un proceso bien, bien canijo y bien difícil para todos los que nos toca vivirlo. Bastante. Reiterando, la gente que venimos de familia muy tradicionalista, es muy complicado y duele mucho, porque yo recuerdo de pequeño que a mí me dolía el saber descubrirme que soy gay, porque cuando eres muy pequeño, no, simplemente salen a flote tu forma de ser y realmente no haces conciencia que eso es malo todavía cuando estás en jardín de niños. Pero a partir de que entras a la primaria, que tienes unos 7 años en adelante, haces conciencia de que, no, se burlan de mí porque actúas de una manera, entonces te duele hacerlo, ¿no? Entonces, en mi caso no hubo ninguna complicación de decir, alguien me violó, como a veces pasa que a veces cambia la preferencia en alguien, ¿no? Mi caso fue algo tan natural y por eso yo creo y estoy totalmente seguro de que la persona nace. Ok, pero hablamos de nace o se hace, pero ¿qué pasa? La pregunta a lo mejor ya la puedo hacer libremente para los dos. ¿Qué pasa con aquellos que no nacen ni se hacen, pero lo descubren a través de la curiosidad? Pero les gusta, ¿no? Claro, o sea, le asusten. Les gusta, pero le asusta. Ya tenemos una llamada telefónica, aquí un mensajito. ¿Verdad? Ah, perfecto. Entonces, ¿ya? ¿Qué te parece si nos vamos a vamos un corte, ¿no?, comercial? A una musiquita. Claro, especialmente para todos ustedes. Y en un momento, regresamos. Este es 3G a total profundidad. Hola, ¿qué tal? Soy Ariel y te invito a que sintonices 3G a total profundidad. Esto es posible en nuestro facebook.com/3G.mx. Queremos escucharte y saber tus dudas. Escríbenos a 3G@gmail.com. Esto es 3G a total profundidad. Yo soy Tony y te invito a escucharnos a través de nuestro podcast semanal localizado en nuestro Facebook, www.facebook.com/3G.mx. Regresamos, esto es 3G. A total profundidad. Pues ya estamos de regreso aquí en 3G a total profundidad. Claro que sí, estamos en este tema tan controversial, chicos. Me encuentro con, obviamente, con Santi, con Tony, para seguir pues comentando acerca del tema homosexual de ¿se nace o se hace? Chicos, ahorita fuera de aire, de hecho, tocábamos un tema bien importante, ¿no? Acerca de la falta, mejor, de conciencia y de educación y la ignorancia que existe por muchas partes de nuestra sociedad. Aquí en información que tenemos directamente de la web, nos dice que precisamente existen diferentes teorías de la genética, sobre todo donde se aborda la tendencia de que, así como existen diferentes síndromes, la homosexualidad ciertamente es un desorden hormonal desde el periodo de gestación de la madre. Pues yo completamente difiero de lo que podría decir la ciencia en ese caso, porque, pues, ¿cómo está comprobado realmente, no? ¿Cómo se puede medir que hormonalmente puedas tener hormonas más femeninas y eso te pueda hacer ser homosexual? A veces se ha comprobado, hay no recuerdo el nombre, pero hay una enfermedad donde el ser humano, es muy contado, son casos muy específicos, muy contados, en donde traes más cromosomas femeninos y viene a sufrir físicamente, genéticamente, el hombre un problema de desarrollo hormonal, donde a lo mejor no se desarrollan sus partes sexuales propiamente, pero eso no quiere decir que la persona se haga homosexual, ¿no? Entonces, eso está comprobado. Voy a traerles el dato en el siguiente bloque para tenerlo bien, la referencia. Entonces, ¿cómo podemos mediar esa parte? Yo también difiero y considero, me baso en el punto de vista de Santi, donde esa parte, pues, no. No sé qué piensa aquí el compañero. Pues definitivamente, ¿no? Es como que extraño el tratar de decir o condicionar desde la gestación o desde que se unen los espermatozoides con el óvulo, ¿no? El espermatozoide, perdón, con el óvulo, porque es uno que se une con el óvulo. Entonces, ¿cómo condicionarlo desde ahí, ¿no? Decir, bueno, como o tiene más de carga hormonal femenina, entonces ya desde ahí va a ser homosexual. Yo difiero también sobre esa situación. Porque si nosotros pudiéramos cambiar, simplemente porque te pongan hormonas masculinas que existen, te pueden inyectar y puede desarrollarse tu cuerpo, o sea, puede cambiar a tener más vello si te ponen hormonas masculinas, pero no cambia tu preferencia, ¿no? Entonces, aquí pasa algo, ¿no? Comenzamos a checar que entonces ya muchos desde ahí comienzan a decir es una enfermedad o es un desorden. Maldito Freud, que fue el que... O sí, ciertamente, ¿no? Exactamente. Comienza a verse como algo atacado. Efectivamente, ¿no? Pero dirían por ahí, si no es gripa, no es una enfermedad, no se quita. Pero no, antes de irnos a corte, retomando el tema que dices de la enfermedad, hablábamos de los curiositos. De los famosos chacalillos o el chichifo, ¿no? Exactamente. Mira, ya haremos un programa de puras definiciones, ¿no? De todo lo que estamos hablando. Pero yo creo que la gente que ya tiene más experiencia en el ambiente gay sabe la terminología, ¿no? Todo este tipo de cosas que estamos manejando ahorita. Entonces, y los que lo saben, compañeros, pues lo van a descubrir. Exactamente. Aquí en 3G. Exactamente, ¿no? El chacalillo es aquel que se ve machín, pero también le entra a... A la cochinada. O se satisface, ¿no? Se siente muy bien sexualmente también con un caballero. Pero bueno, ¿qué hace un chichifo? Pues saca provecho pues de te da, ¿qué va a hacer? Te da rico y tupido, ¿no? Pero saca un provecho económico. Sí, pero también aquí siempre va a haber un beneficio económico de satisfacción. Pues sí. Donde realmente también él se siente satisfecho, ¿no? Bueno, pero hablamos nuevamente, y yo insisto en ese punto, en que los curiosos, ¿no? ¿Cuántos? A lo mejor por una noche de copas. Mira, hasta... Por descubrir... Hasta estaba comprobado, ¿no? Ya lo decían por ahí, que a cierto punto en la secundaria puedes experimentar, o sea, y es válido el que digas, bueno, de momento besé a otro chavo, y con eso no quiere decir que ya te volviste homosexual. Yo como nunca me besé con nadie. Ella. Virgen. Pero aquí pasa algo, ¿no? Dijiste en la secundaria, a lo mejor jugando el típico... juego de la botella, el besito, ¿no? De reto, o este, ¿verdad? O reto, ¿no? Claro. Decías, pues bésate con tal persona, y pues había un gusanito por ahí, se siente rico. Y aparte que es el momento clave, ¿no? Porque tenemos la sensibilidad a flor de piel en la secundaria, por todos los cambios hormonales que tenemos, las sensaciones nuevas que se nos presentan. Y es esto, jugando con un amiguito puedes darte un beso, puedes hasta incluso tener acercamientos un poquitito más sexuales, ¿no? Sin llegar a una relación propiamente dicha. Un buen faje. Un fajecito, una buena tocadita de camaroncito. Que por aquí sí, que por aquí no. Exactamente. Y no precisamente por eso te vas a volver homosexual. Bueno, pues si no, ¿cuántos de los que están casados, ya se tacharía por homosexuales, ¿no? Bueno, aparte que es algo muy natural, ¿no? Que en la época adolescente, que es cuando empezamos esos cambios, que tengamos esa, que experimentemos, ¿no? Inclusive hay compañeros, que propiamente también, se tuvieron alguna relación con una mujer. O sea, es cuando te das la oportunidad, sí, de experimentar y ver en qué te vas a quedar, ¿no? O sea, con compañeros queremos decir gente no heterosexual. Exactamente, gente, sí, para que nos entiendan. Gente gay. Gente de la banda. Gente de la banda. Gente, ¿no?, del ambiente G. Gente del ambiente G que es flexible también. Bueno, entonces ya que, bueno, sí, sin llegar a ser bisexuales, ¿no? Sin llegar a ser bisexuales y sin llegar a ser quizá heterosexuales. Pero a lo mejor, ¿cuántos? Pero yo lo puedo decir por experiencia personal, pones un super fajezazo, no llegas a la relación, pero sí te das un atascazón bueno, con lengua y todo, y al otro día te lo topas. Con su novia. Con la novia. Ay, no. Ay, no. Y llega lo peor, o sea, te saluda y te trata como cualquier persona. Cuando viene el flashback en tus ojos y dices, caramba, pues si anoche estuve casi en cuatro contigo, ¿no? Ay, caramba, diría. Ay, caramba. Y regresamos al mismo punto de la curiosidad. Así es. Porque a lo mejor el beso que él te daba, pues tú sentías más, ¿no? Bueno, entonces, ¿se nacen los chichifos o se hace? Bueno, los chichifos se hacen, eso definitivamente. Pero sí, bueno, yo en mi caso puedo decir que yo nací. Así es. Entonces, aquí estamos dos contra uno, ¿no? Dos contra uno, qué gacho, ¿no? Yo también quiero nacer otra vez. Bueno, ¿qué les parece si vamos ahorita a un corte? Ahorita vamos a regresar con otra información que tenemos muy oportuna e interesante. Una investigación que estuvimos, Que se realizó para saber qué tipos de orientaciones existen, ¿no? Al menos que tengan ya una idea de que, bueno, nada más existe el gay, ni nada más la lesbiana, el hétero, no. Dentro de esos hay intermedios. Hay una gama, una diversidad. Una diversidad grandísima. Enorme. Bueno, pues por ahí entramos con el LGBT. Lesbianas, transgénero, bisexuales y todo. Y no, no hemos mencionado a las travestis. Bueno, compañeros, entonces, ¿les parece que para seguir abordando de todo lo que hemos estado pues mencionando, que nos vayamos a un corte? Díganme qué canción quieren escuchar o a quién le quieren dedicar alguna rola por ahí. Yo quiero algo de la Pau. Se lo prometo. Cachito, algo de la cachito. Algo de la cachito. Cachi sin querer. Cachi sin querer. Y algo de la cachi sin querer. Tienes razón. De la zariñana. Claro. Bueno, pero me gustaría que antes de irnos al corte dejáramos abierta la pregunta para aquellos que nos van a localizar por Facebook. ¿Ustedes nacieron? ¿Se hicieron? O a lo mejor, ¿qué era esa preguntita? ¿Cómo fue tu primera experiencia con la cual dijiste? Bueno, me voy a estar curioseando, ¿no? Pues vámonos a un corte. Esto es 3G a total profundidad. Hola, ¿qué tal? Soy Ariel y te invito a que sintonices 3G a total profundidad. Esto es posible en nuestro facebook.com/3g.mx. Queremos escucharte y saber tus dudas. Escríbenos a 3g@gmail.com. Esto es 3G a total profundidad. Yo soy Tony y te invito a escucharnos a través de nuestro podcast semanal localizado en nuestro Facebook, www.facebook.com/3g.mx. Punto Regresamos. Esto es 3G. A total profundidad. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en 3G a total profundidad. Bastante contentos por estar, pues, comentando acerca de ¿se hace o se nace homosexual? La verdad es que estamos bastante prendidos, dando cada quien nuestros puntos de vista, y queremos que te contactes con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es 3g@gmail.com, y por supuesto también a través de nuestro Facebook, que nos encuentran como facebook.com/3g.mx. Les recuerdo que en la palabra 3, en vez de tener la E, es el número 3. Así van a poner 3 en vez de la E, el número 3, 3g.mx, así nos van a encontrar en Facebook. Y bueno, fíjense que hablando, compañeros, Tony y Santi, pues por aquí encontré una información bastante interesante acerca de lo que son las orientaciones sexuales. Hablábamos de que no nada más existe lo clásico que ya sabemos, que es el heterosexual, el bisexual, el transexual, el homosexual. No, hay otras vertientes que se derivan dentro de, como personas que pueden ser heterosexuales, pero que se sienten atraídas por gente muy masculina, muy femenina, o otra gente que simplemente se empieza a sentir bien con un amigo y se puede llegar a enamorar. No, es algo bien, bien raro y bien diverso. O sea que bueno, podemos definir que a lo mejor nuestros queridos chifos y chacales podrían entrar en esa denominación. Definitivamente. Dentro de esta categoría se encuentra lo que es la heterosexualidad, la homosexualidad, que ya lo decía yo hace un momento, la bisexualidad, la sexualidad. También se manejan otros términos dentro de estos términos creados propiamente por la comunidad homosexual, que también se llama este término pansexualidad, por ejemplo, demisexualidad. Entonces son, pues, esos rasgos intermedios entre un homosexual y un heterosexual, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué piensan al respecto? ¿Estos nacen o se hacen? Yo siento que es una parte de la justificación que se desea dar precisamente para nuestros chacales o para nuestros chichifos, que precisamente pues se echan su canita al aire, diría por ahí, pero que no lo aceptan, porque básicamente puedes decir etiquetas, eres gay, eres lesbiana, eres bisexual, pero por ejemplo, al que se acostó con otro tipo en la noche solo por curiosidad, pues sigue siendo machín, ¿o qué pasa? Y a lo mejor, yo creo que como parte de la justificación de por parte científica, ahí entran esos tipos de denominaciones. Porque a lo mejor, ahora sí que dirían por ahí, pues mientras sea hoyo, aunque sea de pollo, de poncho. Por ahí un amiguito me comentaba que precisamente le gusta mucho de los chichifos. Él es amante de esos chicos que se ven muy machines. Es catador, digamos. Sí. Me gusta catar al... Algo así, ¿no? Entonces, él, pues, le encantan los tipos que se ven muy hombres y que, bueno, propiamente son esos chacales. Y me decía precisamente ese término, ¿no? De que él le preguntaba, bueno, pues, ¿tú qué eres? ¿Qué onda, no? ¿Te gusta ponerle un hombre? Y este chico le contestaba, bueno, es que a mí me enseñaron desde... Mi papá me decía, mientras haya un hoyo, pues... ahí métete, ¿no? Algo así. Entonces, fíjate, ¿cómo también puede ser algo cultural que tu misma familia, la misma... el machismo mexicano te lleva por ese camino, ¿no? Bueno, sí. Sí, es machismo mexicano. Sí, eres macho. Porque los españoles... Los españoles no son así. Los españoles, si se te antojan, ajá, pues están disponibles. Ay, pues que me manden uno. Para acá tres. La cultura un poco más abierta. Hijo. Pero acá en México también se da esa parte donde... No, oye, aquí en México somos medios hipócritas. Aquí en México somos hipócritas. Y hay que decirlo como va. Y las cosas como son. Claro, aquí las cosas como son y con más todo. Claras ni el agua. Llevamos algunas veces una doble moral, porque enfrente de la sociedad somos unas personas y cuando nadie nos ve somos otras totalmente diferentes, o con nuestra pareja somos otra gente diferente. Entonces, ¿por qué? Y te lo decía, porque también hay hombres casados que disfrutan de de este juego de roles, de tener su familia, mostrarse como heterosexuales en el día y como y gays, como, y como flexibles, chichifos, chichifos como, en la noche, en, ¿no?, la noche. Pero qué pasa si tu papá te dice, oye, pues anda ya un hoyito, este, aunque sea, ¿no?, de pollito. A lo mejor malentendió este chico y quizá lo desea por las niñas, ¿no? Y a lo mejor ya con su tendencia, no, bisexual. Creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no, estaríamos hablando también desde los inicios, ¿no? Desde Grecia, desde... Bueno, ellos de por sí eran homosexuales, eran bisexuales por naturaleza. Pues sí, pero nadie les decía nada. No era natural, era parte de su sexualidad. ¿Cómo no estamos en ese tiempo? En esa época, ¿verdad? No es cierto. ¿Cómo ves, no, Santi? Creo que aquí el punto importante es que nuestros queridos chacalitos... ¿Cómo la hacemos pasar bien con ellos, ¿no? O sea, yo les agradezco a Dios por los chacales. Pero yo, como no lo conozco. Ay, no lo he visto, ¿verdad? Me han contado algunos amiguitos por ahí. Pues yo sí, a mí me encantan los chacales. ¿Y qué canción cantan los chacales? ¿Cuál canta los chacales? Chacarrón, chacarrón. Ok, ok. Ya. Entonces, pero es que si nos perdemos si no fuera por estos momentos, ¿qué sería de este programa? Bueno, fíjense que de los términos que les mencionaba ya hace un momento, se maneja dentro de esto lo que es el término asexualidad. Dice que la asexualidad es definida como la falta de algún tipo de orientación sexual, por lo que frecuentemente no es catalogada bajo los parámetros de la orientación sexual. Dentro de la conducta asexual, el individuo no manifiesta atracción sexual hacia cualquier individuo de cualquier género o identidad de género. El término asexualidad también suele ser utilizado dentro de esos contextos para definir la falta de interés en la práctica de relaciones sexuales con cualquier tipo de persona. ¿Ese viene siendo como la gente frígida también o se podría relacionar, chicos? Yo había escuchado directamente ese término para las personas que libremente, a lo mejor, deciden... Pues no tener una práctica sexual directamente. ¿Y por qué puedes decidir eso? No sería, porque yo me consideré asexual en un momento de mi vida, en mi adolescencia, por rechazar mi homosexualidad, yo realmente era asexual. Pero aquí existe algo, no me negarás que a lo mejor dentro de tu adolescencia existía la masturbación. No lo hice hasta los 18 años y nadie me lo cree. Amigo, pues no lo disfrutaste. No, siempre lo he dicho, mi adolescencia la viví dormido. Porque yo bastante, me negaba. Mientras yo lo veía vivir tan despierto. Pero yo negaba en mi caso. Yo sí era un ser asexual entonces. Pero era porque me negaba a mí. O sea, yo no quería aceptar mi realidad. Entonces, yo creo que la sexualidad va con esa parte, ¿no? De no aceptar nunca tu verdadera identidad sexual. Y decides como que mejor no soy de nada, ¿no? Exactamente. Como que el darte cuenta de tu gusto y como que no estás a gusto con esto. No lo aceptas porque tienes, sabes que socialmente no te van a aceptar, ¿no? Ni tu familia. Pero es que. Cuando estás tan apegado adentro. Perfectamente, pero yo te lo comentaba hace rato. O sea, todo esto es cultural y nos los impone la sociedad. La sociedad es la que te dice con quién establecer, y que si eres hombre tienes que estar con las niñas y que si eres niña tienes que estar con los niños. Como pareja, ¿no? Y somos muy criticados el hecho de que veas a dos hombres, por ejemplo, aquí en el estado no podemos estar agarrados de la mano. Es cierto. O pasear. Fácil, aquí en el parque directamente. Te ve la policía y luego te, a la moral. Sí, faltas a la moral. ¿Y por qué las chicas sí? Las lesbianas sí pueden andar. Precisamente, ¿no? Porque es algo cultural. Tú estás acostumbrado a ver más chicas tomadas de la mano que a hombres tomados de la mano. Yo comentaba en días pasados a un amigo. Yo sí, algo le tengo que agradecer a la vida es haber nacido gay. Porque yo a mi edad considero que soy una persona profesionista, que me desempeño en el área que quiero, que vivo de lo que estudié y que me siento completamente pleno. Si yo fuera heterosexual, libremente lo puedo decir, que no tendría ni una profesión, ya tendría dos o tres hijos, mujer que mantener, y estaría igual, pues, con un bajo recurso que muchos de los que fueron mis compañeros, que decían ser muy hombres y hoy están llenos de hijos y que a lo mejor no disfrutaron ni irse al antro. Entonces, yo sí, algo que tengo que agradecer a la vida es haber nacido gay. Qué afortunado eres en haber nacido gay. Para mí sí es una fortuna, directamente. Pero, por ejemplo, hablabas de las etiquetas. ¿Cuántos de nosotros puedes preguntarle a un papá directamente cuando nace un niño qué quieres que sea tu hijo de grande? Y te van a decir médico, ingeniero, licenciado, etcétera. Pero qué papá se atreve a decir gay O a lo mejor cuando es el famoso baby shower, entonces, ¿qué va a ser? ¿Niño o niña? Pues dice, a lo mejor hasta el momento niño, ya cuando crezca, pues él va a decidir. Pero ¿cuántos crecen con esa cultura? Propiamente. Mira, y hay que darle gracias a que vivimos ahorita en un tiempo donde ya podemos expresarlo. A lo mejor hay alguna gente que se atreve y expresa los cuatro vientos y muy bien, y muchas felicidades por ellos. Hay otros que lo tenemos un poquitito reservado, ¿no? A lo mejor no escondido, pero sí reservado en ciertas situaciones, ¿no? Entonces, darle gracias a que vivimos en estos tiempos. Del 2000 para acá ha habido mucha apertura en cuanto a estos temas, ¿no? Pobre, yo sí siento pues como una molestia aquellos homosexuales que nacieron en, no sé, entre 1900 y 1950, 40, por ahí, que no podías decirlo abiertamente. Y es que a lo mejor es irnos a otro punto que vamos a tocar, de hecho, entre los temas que hemos considerado para 3G. Así es. Pero es directamente cómo la gente imagina y ve al homosexual. ¿Por qué no puedes ver al homosexual que da clases, al homosexual que puede ser abogado y que te puede defender? O también al homosexual que puede estar en casa y cuidando a los niños. Pero desgraciadamente se ha creado todo un personaje del homosexual con cabello pintadito. Lo han caricaturizado. Con, sí, han una parodia. La imagen, ¿no? Porque también, y apoyando lo que dices, ¿no? También está el cargador del mercado, está el señor heterosexual bastante masculino y todo esto. Bueno, y continuamos platicando sobre esto, ¿no? Pero para hacérselas de emoción, ¿qué les parece si nos vamos a un bloquecito de canciones? Y en un momento regresamos aquí en esto que es... ¡3G! A total profundidad. We'll be right back. ¿qué tal? Soy Ariel y te invito a que sintonices 3G a total profundidad. Esto es posible en nuestro facebook.com/3G.mx. Queremos escucharte y saber tus dudas. Escríbenos a 3G@gmail.com. Esto es 3G a total profundidad. Yo soy Tony y te invito a escucharnos a través de nuestro podcast semanal localizado en nuestro Facebook, www.facebook.com/3G.mx. Regresamos, esto es 3G. A total profundidad. Estamos de vuelta aquí en 3G a total profundidad con este tema de se nace, chicos. Y bueno, estábamos precisamente tratando de los tipos de orientaciones sexuales hace un momento, abordando. Ya platicamos un poquito de lo que es la sexualidad y bueno, de ahí se derivaron varios puntos de vista acerca de lo que pensamos cada uno de nosotros. Y fíjense que también hay otro muy curioso que se llama la pansexualidad. La pansexualidad se dice que es un término referente a la atracción por personas de ambos géneros biológicos y varias identidades de género. La pansexualidad se establece como una orientación sexual múltiple en la que se siente atraído hacia cualquier grupo de personas, no necesariamente a cualquier persona, o sea, ya sea masculino o femenino. Es a tirarle a todo lo que lo que se mueva. Biológicamente o psicológicamente. Sí, a todo lo que se mueva. Todo lo que se mueva con eso. Sí, eso es la pansexualidad, existe, entonces, es una parte de la naturaleza. Ya saben, chicos, tienen excusa. Son pansexuales. Qué bueno que lo aclaras, ¿no? Porque yo escuché el término pansexualidad y dije, ay, solamente que sea sexualidad con el pan, porque, o sea, ni idea que había ese. También se le refiere como omnisexualidad. O sea, que para ellos. Para los objetos no identificados. Así, definitivo. Sí, yo creo que es basado en que Omni, pues tiene que ver con esa ser único, ¿no? O sea, para ellos la persona con la que se pueden involucrar sexual o sentimentalmente, no importa si es hombre, es una mujer, si es muy machín, si es muy mujer, se puede enamorar tanto de uno como de otro. No, pues qué delicia, ¿no? Serían las delicias del placer. El así. Placer. Así. ¿Han conocido ustedes a alguien así? ¿O algún que se declare como omnisexual o pansexual? No. Obviamente no. Son casos quizás no tan marcados. ¿No? Exactamente, ¿no? De hecho tenemos los géneros marcados, por decirlo así, que eres heterosexual. Bisexual. Bisexual. Homosexual. Y homosexual. Así está. Claro. Son los que utilizamos comúnmente, ¿no? No, y directamente, pues tú llegas y dices pues, que eres, y pues no va a ser raro que te encuentres un gay, un bisexual y un hétero. A ver, pero si sí les ha pasado que platican con algunas personas y ustedes le preguntan, bueno, pues ¿qué eres? ¿No? Porque te veo que te puedes estar aquí y allá, y te dicen, pues simplemente no sé qué soy hétero, y nunca se definen como bisexuales. Y pues quizá sí. Puede ser por esta parte, ¿no? Por la gran capacidad que tienen. Sí, pero también, ¿quién se atreve a tener una relación homosexual y al otro día se sigue diciendo heterosexual? Porque nunca va a dejar que se le etiquete con otra denominación. Es que desgraciadamente es eso, gay, bisexual o heterosexual. Y lo que decíamos antes de irnos a corte, lo que decíamos, estamos estereotipados, estamos con... que debe ser rubia, o que somos las peluqueras, o que somos la que te pone las uñas. A ver, o papacito, que te... Oye, pero esto, ¿qué tiene que ver los medios de comunicación actuales? ¿Qué es lo que nos muestran? Ahorita ya se está viendo un homosexual diferente en telenovelas, por ejemplo, pero anteriormente, ¿a qué clases de homosexuales veíamos? A la loquita quebrada. A la loquita quebrada en Televisa, por ejemplo, ¿no? Pues de hecho siempre era hacer mofa, incluso hacer mofa de esta situación, ¿no? Siempre. No respetándolo como persona, sino siempre denigrándolo, siempre haciéndole bromas pesadas, siempre molestándolo y ser amigo de las mujeres, totalmente amigo de las mujeres. No puedes entablar una relación con un hombre porque ya quieres con él o que ya te gusta, etcétera. Entonces, siempre te habían presentado, siempre nos han presentado. Habían etiquetado que es separado. Nos han etiquetado, ¿no?, en ser amigos de las mujeres, en el que le arregla el cabello, en el que le arregla la pestaña. Del la gay, mágica, estilista, afeminada. Exactamente. Y ahorita, ¿qué vemos? Gente con profesión, gente que demuestra destaca, mucha capacidad. Gente, ¿cierto?, que destaca y gente que hace cosas bastante, bastante interesantes. Como en el caso de ambos, que somos laborales, ¿no? Los tres somos profesionistas y hemos decidido por eso estar con este proyecto llamado 3G, ¿no? Gente exitosa, que baila, canta, actúa, pinta, etcétera. Así es, definitivamente. Ah, qué cosas. ¿Nos queda todavía otro bloque o ya se termina esto? Pues ya vamos a despedir el programa. Bueno, antes de despedirlo, nos queda un último parámetro. Ah, ok, ya veo. Que me gustaría mencionarlo para tú que... Tú échalo. Uy, qué hecho. Tú échalo para acá, échalo. Venga, che, para acá. Ay, perdón, querida audiencia. Hay otro término, perdón, que se llama la demisexualidad. Que, bueno, se le acuñe esto a la atracción sexual hacia personas con las que exclusivamente se han desarrollado lazos emocionales. La demisexualidad puede ser de fijaciones hetero y homosexuales que se desarrollan en una atracción sexual secundaria hacia personas con las que se han desarrollado estrechos vínculos amorosos, mientras que como atracción sexual primaria se manifiesta una aparente orientación asexual. Es lo que hablábamos fuera de aire, de esa gente que por ejemplo puede ser muy heterosexual, pero que llegan a sentirse muy, llegan a tener un lazo muy extremo con un amigo, por ejemplo, que puede ser gay, y se pueden confundir, pueden llegarse a sentir enamorados, y quizás se puedan involucrar sexualmente, sí, pero no son gays. Pero no precisamente con un gay. No, yo creo que con también, una mujer igual. Yo creo que también te llegas a identificar tanto con una persona, que aunque no sea gay, ustedes son los supercuates y para todo lugar en el punto, ¿sí? Bueno, pero a mí... Bueno, yo tengo el caso de una amiga que le pasa muy la cotidiana. Vas a engañar, qué gacho. No. A ver, ¿y cómo se llama la amiga? Masha. Ella es Masha. No. Sí, no, tengo una amistad, o sea. El amigo de un amigo. Ándale. Que le ha tocado vivir como que ese tipo de cosas. Ella es una amiga que hace muchos lazos muy fuertes con sus amigos. ¿Tiene cuca? Ay, Dios. Nos estamos en un programa serio, comprometido con la sociedad, ¿eh? No le hagan caso aquí a Santi, chicos, por favor. Entonces, le ha pasado como que en tres ocasiones esa parte. Sí, atascada. Ya. Sí, se ha enamorado de gente. Ella es un vínculo muy fuerte. Ella de por sí hace vínculos con sus amigos muy fuertes. Ese pendeja aquí. Déjeme explicarle para que el público pueda entender de lo que hablo de la demisexualidad. Entonces, aquí hay unos bichitos que nos están molestando. Lo que le gusta a tu amiga. Entonces, le ha pasado a esta amiga esa parte, se ha enamorado tres veces de chicos homosexuales, de que los ha considerado excelentes amigos, muy cercanos. Entonces, ella se ha identificado tanto que se ha llegado a enamorar. Entonces, ella vive propiamente un parámetro demisexual, pero no sé si le llega a pasar esto con una mujer, porque aquí habla de la demisexualidad que se puede pasar. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero no lo ha dicho propiamente como es, ¿no? Pudiera ser. Interesante. Es interesante. Interesante toda esa diversificación que tiene el ser humano, ¿no? Expandiendo la mente y dejando la mente un poco abierta totalmente. Pero es que entonces ahí yo sí me voy al punto de que entonces tu amiguita, pues sí debe tratarse, ¿no? Porque más que tener una orientación, yo lo veo mucho más como de que está solita y que si yo le hablo bonito, ay, va a quedar hasta que yo me la eche. Y si llegas tú también a creer que tú te la eches, a lo mejor no sabemos qué tanto le repapalotea la cuquita, ¿no? Y le pida o tenga hambre. Y que a lo mejor, pues, también llega alguien y le rasca el peluche. Y pues también sienta rico. Sí, o sea, ciertamente yo no lo veo todo como una orientación sexual. yo lo veo que va más apegado a la mejor soledad. A la soledad. Tienes razón. Y también ahí entra un poquito el agradecimiento, que a lo mejor aquí lo hizo tu amiga, pero también cuántas chicas se acuestan con alguien mayor por sentir la ausencia del papá. Sí, es cierto. O del amigo. Conmigo ni te metas, hijo. No es cierto, no es cierto. Fuertes declaraciones con Santi y con Tony. Estamos echando relajo. Entonces, yo creo que por ahí va el asunto. De hecho, esta amistad, pues quizás sí viene de esa parte que le ha faltado tener a sus padres presentes, ¿no? Entonces, como ha vivido esa, en cierta manera, esa ausencia, ¿no? Esa ausencia de esas personas, esas figuras tan importantes en el desarrollo de tu adolescencia, de tu juventud y de tu adultez, ¿no? Por último, y para terminar con broche de oro, Espérame tantito. Sí, quiero hacer una invitación. Sí, una serie de invitación para todas aquellas personas que no han decidido a salir del closet, como lo llamamos, de salir de su encierro, pues que se decidan. Los invitamos a que vivan una sexualidad, una orientación, una decisión pues plena, ¿no? Porque también el hecho de quedarte mucho tiempo en el closet también es bastante difícil. Entonces, entre más temprano salgas, es mucho mejor. Vas a estar mejor. Sí, también tengo casos de amistades que ya le dan duro y tupido de grandes y quieren vivir lo que no vivieron. Exactamente, vemos el caso, ¿no? De actores, actrices que a los 70 años. Sebastián Ligarde ahorita se está declarando gay. Pastora. Ya a los 60 años. O sea, ya donde su carrera está acabada. Ya como ya salió un túnel. Ya como para qué, ¿no? ¿Para qué? Yo no. Yo desde quinceañera dije, esa es pastora. Sí. ¿Tanto Pepe? No, y artistas, bueno, esto no es algo que lo conozcamos, pero bueno, estamos hablando de lo que se dice, ¿no? Artistas como por ejemplo Daniela Romo, se ha dicho toda la vida de que ella es lesbiana, ¿no? Y a lo mejor a estas alturas ya no lo va a declarar nunca, porque ella es una señorona artísticamente, y bueno, pues, como, ¿ya para qué, no? Ya está casi sesentona también ella, ¿no? Así es, 50. Bueno, antes de cerrar, sí me gustaría que a lo mejor cada uno de nosotros diéramos nuestra conclusión directamente del tema. Así que, Tony, ¿cuál es tu conclusión? Mi conclusión es que la sociedad te va moldeando. Te hacen la invitación. Yo creo que a lo mejor puedes tener una carga genética, de haber nacido con cierta preferencia. Y también la sociedad te va a tratar de dirigir hacia qué camino tomar, ¿no? ¿Qué decisión escoger? Porque ahorita, les decía yo, ya está aperturado, tenemos una mente un poco más abierta, donde pues puedes escoger si ser heterosexual o ser homosexual. Así, definitivo. Entonces, esa es mi conclusión. Bueno, en mi caso, yo me baso mucho por la parte espiritual, porque yo soy muy creyente de Dios. Eso es una formación que recibí desde pequeño, y yo siento que Dios nos tiene una misión en esta vida. Quizá esta misión que me está tocando vivir con ustedes es precisamente el poder transmitir poca o mucha experiencia que nosotros tenemos dentro del ámbito homosexual a todas esas nuevas generaciones que necesitan de una guía, ¿no? Quizá esa es una de las encomiendas que Dios me tiene, y yo siento que realmente esa misión va específicamente muy ligada con tu orientación sexual. No decides qué ser, sino ya traes una parte espiritual que te define, te contextualiza en el momento que tú estás viviendo y te hace tomar ese atributo que tú eres como persona, no que decides ser homosexual, sino que por encomienda de algo divino, eres así. Entonces yo me baso por esa teoría, yo considero que nací porque Dios así lo quiere. Bueno, yo cierro directamente, llegando a dos puntos, yo con la plática que hemos tenido, pues declaro que tanto nacen como se hacen, por circunstancias, a lo mejor otros por genética, otros por decisión, pero que ciertamente la decisión de ser o nacer, pues es de cada uno de nosotros, cada quien es dueño de su persona, Con lo que te sientas bien con la pareja, en lo sexual, en lo sentimental, mientras tú te sientas pleno, te sientas bien, bueno, pues adelante. Y algo que le diría yo, a mejor es un tema que vamos a tocar a futuro, que los papás nos conocen, ciertamente, y ellos también aprenden a aceptarte muy difícilmente, en un largo plazo, pero que ciertamente, pues también entraría aquí un poquito el papel de ellos, ¿no? Yo no pedí que a lo mejor mi hijo fuera gay, o a lo mejor unos que agradecen que el hijo sea gay, ciertamente, porque a lo mejor todo el mundo crecemos con la cultura de que vamos a ver a nuestro hijo casado y con hijos, pero nadie imagina, pues, a un hijo con otro hijo, o una hija con una chica, ¿no? Entonces, yo creo que esa es mi conclusión, tanto nace como se hace, pero es de una decisión libre que nadie nos obliga a optar por ella. Y habemos unos que estamos muy contentos con esa postura, al menos yo lo puedo decir. Yo nací y estoy muy satisfecho con eso. Así es, y algo muy importante que dijiste, ¿no? Los papás, tarde o temprano, tienen que reconocer y aceptarte, ¿no? Así como ellos tomaron sus decisiones, pues es justamente una decisión propia. Chicos, salgan del closet, porque realmente los padres son las personas que más te van a amar en esta vida, y tarde o temprano te van a querer y te van a aceptar como eres. Así es que, pues, de esta manera terminamos, concluimos, chicos, chicas que nos están sintonizando, que nos van a sintonizar a través del podcast que se va a estar lanzando próximamente en el Facebook, ¿nos lo recuerdas? Ok, bueno, pues nos puedes localizar directamente por www.facebook.com/3g.mx, solo que te recuerdo que el 3 es TR, el número 3, SGI.mx, ahí nos puedes localizar directamente en el Face, te pedimos que le des un clic en like, recomienda esta página, ayúdanos a que aquel amigo gay, amiga jotita o como tú le digas, chichifo, pues escuche este chichifo, tipo de audios y que se sienta directamente identificado. Porque ciertamente, pues, de todo lo que dijimos, algunos nos dirán sí, algunos nos van a maldecir, algunos van a decir que fomentamos más la cultura gay, pero pues me vale madre, pero pues, ciertamente es mi forma de pensar. ¿No? Exactamente, somos libres y viva la libertad de expresión que tenemos en este país, y bueno, es nuestra ideología. Y viva la comunidad, señores. Exactamente. Bien, y dejamos un poquito los parámetros un poquito de religiosos o de culturales por ahí cerrados, como dice nuestro amigo. Habrá quien quiere echar la agua bendita a la computadora para que se salgan estos homosexuales que están invitando a la gente, pero pues bueno, aceptarse. Y que nos valga. Les agradecemos infinitamente la atención que ha tenido con nosotros de escucharnos. Yo les agradezco infinitamente, les recuerdo, mi nombre es Santi y estoy para servirles, y espero que no sea la única ocasión en que esté platicando con ustedes. Así es, yo soy Tony y bueno, espero verlos por ahí conectados en el Facebook, que nos dejen mensajitos, que nos manden saluditos, que nos manden, pues... Que nos mienten la madre. Claro, también se vale, ¿no? Y por supuesto, quiere decir que estamos moviendo sentimientos. Claro que sí, por supuesto, en la parte... espiritual. Está Ariel, un servidor que voy a estar pues con ustedes también en este programa, todos los cada semana vamos a estar desarrollándolo, y les recuerdo el correo electrónico 3g@gmail.com, también nos pueden mandar por ahí un correo electrónico. Nos despedimos, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, que estén muy bien, pasen excelente y sean como ustedes quieren ser. Hasta la próxima. 3G a total profundidad. Hola, ¿qué tal? Soy Ariel y te invito a que sintonices 3G a total profundidad. Esto es posible en nuestro facebook.com/3g.mx. Queremos escucharte y saber tus dudas. Escríbenos a 3g@gmail.com. Esto es